siguiera el camino del bien. Y por este camino me siento feliz y contento, pues vivo con él. Y por este camino me siento feliz y contento, pues vivo con él. Aleluya, aleluya, mi Señor. Liberta a los presos y ofrece perdón. Con poder sana a los enfermos, liberta a los presos y ofrece perdón.